Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va todo? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 122. Tras unas semanas de parón, que a veces no se pueden evitar, no se puede evitar esto, pues nada, que aquí estamos de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar ahí. Como siempre, con emisión en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. El podcast se publicará siempre a partir del miércoles en asaltomataradiorock.com/mixtape. Todos los martes también a partir del mediodía más o menos puedes encontrar este programa en el iVoox de la BEU de Moncada y Reixac, que encontraréis también a través de la BEU.cat/podcast/mixtape. Como siempre, pues aquí estamos, una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas, mucha actualidad y un par de clásicos que no falten. Empezamos con los peluqueros de Punset, que ya los escuchamos en el mixtape 113 con Lendakaris Muertos, con la divertida canción Patriarcadas. Hace un mes lanzaron su álbum de 10 temas titulado La Venganza de los Pacifistas. Ya están de gira con algunas fechas confirmadas: el 23 de febrero en Andén 56 de Burgos, el 1 de marzo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, el 8 de marzo en Abisinia, cervecería de Vitoria-Gasteiz. Al día siguiente estarán en Miranda Urban Fest de Miranda de Ebro y el 26 de abril en la Sala Starving de Madrid. Los escuchamos hoy aquí, los peluqueros de Punset, con la colaboración de The Birras Terror con Ataque Terrorista Budista. Stay Away de Nirvana, recordando a Kurt Cobain, ya que este martes 20 de febrero se cumplen 57 años de su nacimiento. Vamos a seguir con Mike Lynn, en El Señor de los Anillos, un Eldar de Beleriand de la primera edad en el mundo musical actual. Se trata de una banda alemana que hace grunge, formada en 2017 y que viene concretamente de Stuttgart. Hemos recibido algunos temas y hoy aquí en Mixtape te voy a presentar Confused Men de su último EP Change, que podéis encontrar también en plataformas digitales. Yeah! Suena esto, hemos escuchado Fuerza Mental de Skullmania desde Cartagena, que ha presentado con vídeo este tema de su nuevo álbum Elementum. Ahora tengo el gustazo de poder adelantar un nuevo single de los madrileños H's, que presentan este jueves en todas las plataformas. Ya hablamos en el pasado mixtape de las nuevas incorporaciones en la banda y aquí están dando caña con Tan Fuerte. De cuando nunca hacía frío, las noches volaban solas, solo a cambio de amistad. Y pasábamos las horas bajo un cielo de farolas, esperando amanecer, pidiéndole al calendario que siempre apostara al rojo para vivir otra vez. We'll

suenan Crazy Licks tras 20 años de carrera en esta compilación que lanzaron el pasado 16 de febrero a través de Frontiers Music, Two Shots at Glory. Los hemos escuchado con Ain't No Rest in Rock and Roll. Seguimos con más novedades. También es un lujazo contar en este mixtape con la música de TOC, TOC, un proyecto de Nano Ruiz y de Roberto Galán Ormeño. El proyecto se empieza a gestar en el verano del 2022 durante una charla de amigos en la taberna La Maripepa, en el centro de Madrid, donde Nano Ruiz reside como pincha de discos habitual. La necesidad musical y la amistad, como ellos cuentan, hacen el resto. Vamos a escuchar el primer single, Fue un error. Adelanto también que a mediados de marzo llegará el segundo single y en abril el disco con título homónimo, que será editado por Casbah Music y Lengua Armada. Escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com

Wormhole Death Records nos llegaba The End Game del álbum debut Cruelty and Corruption del supergrupo internacional Vented. Antes recordábamos el Tales from the Hard Side del State of the World Address de 1994 de Biohazard, y atención porque este año vuelven con la formación clásica y con nuevos temas. Ya han grabado alguna cosa en el estudio de grabación en la casa del guitarrista y vocalista, y él mismo lo contaba en una entrevista en el Reality Check TV en la séptima gala anual de Metal Hall of Fame. Seguimos ahora con Angelus Apatridae, con To Whom It May Concern. Estarán junto a Sociedad Alcohólica, Hamlet y Crisix en el Chaos Zone Fest, que reúne por primera vez a estas grandes bandas del metal y el thrash en el mismo escenario. El 22 de marzo será esto en el ya legendario Withing Center de Madrid. Can't hide myself away.

hierro. Y aquella voz de la cena se apagó. Siempre habrá una deuda eterna, el legado de una herencia letal. Y desperté Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Hemos escuchado a Leviatán con la nueva versión de Perdido en los 80 del disco Catarsis. Perdida en los 80, interpretado por María Moes, nueva vocalista de la banda, y que presentaron el pasado 14 de febrero en su canal de YouTube. Pues ya llegamos al final del mixtape de hoy. A mí la verdad es que se me ha pasado rapidísimo. Espero que hayas disfrutado también de esta hora y te agradezco mucho, muchísimo la escucha. Te recuerdo como siempre la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. Y te recuerdo que puedes escuchar el podcast, descargarlo, compartirlo desde asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además de muchas otras plataformas donde hay podcast. Pásate también por la web mixtaperadio.online. Viendo el vídeo de Perdida en los 80, vi el disco Rev It Up de Vixen que mostraba una de las protagonistas. Ese momento me ha transportado en el tiempo a la época en la que yo misma sostenía ese vinilo y claro, pues hoy no podía faltar. De ahí escucharemos para despedir el programa Not a Minute Too Soon. Mil gracias por estar ahí, un abrazo gigante de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.